El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Geopolítica en Radio Esperantia. Como siempre, te damos la bienvenida desde la realización y presentación. Recibirá de quien te va a acompañar los próximos minutos, Fran J. Saavedra. Y ya sabes que este encuentro, este programa, puedes seguirlo a través del segundo canal de radioesperantia.com, a través de nuestras emisiones. También lo puedes seguir en formato podcast en cuanto a audio. Y si quieres escuchar pues el sonido y a la vez pues ver las actualizaciones de los mapas, tienes el canal de vídeos de radioesperantia.com ahí en YouTube. No tiene pérdida YouTube, poner YouTube Radio Esperantia y ahí pues lo tienes perfectamente. ¿Qué más te cuento? Que todas estas actualizaciones lo puedes encontrar también en esperantia.com, en el blog que tenemos con la etiqueta Kurdistán de los tres años y medio que venimos actualizándolo. Si pones la etiqueta Kurdistán ahí en el buscador, pues te saldrán todos los programas, también todas las actualizaciones, y podrás hacer un seguimiento pues prácticamente desde que comenzó el conflicto, que siempre viene bien y nos preguntan: oye, ¿qué pasó tal día? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con lo otro? Pues nada, vamos con las actualizaciones. Que dirás, ¿y no haces los domingos la actualización? Pues sí, lo suelo hacer los domingos, pero como básicamente toda la... pues la actualidad, valga la redundancia o posible redundancia, se centraba en la ciudad de Alepo, había poca modificación y había incluso pensado pues el pasarlo a la semana siguiente, pero como han estado ocurriendo un montón de cosas y además para actualizar, pues digo, nos va a servir para contar una serie de circunstancias interesantes que, bueno, que nos van a servir a todos para aclararnos. Antes que nada, pues agradecer al amigo Miguel On, que me ha ayudado para establecer las configuraciones de sonido normales para que no me ocurra lo que me ha ocurrido las últimas actualizaciones, esto de tenerlo que repetir porque se duplicaba el audio, porque salía mal, etcétera, etcétera. Pues nada, hay un montón de cosas que contar y vamos con lo primero, vamos con Siria. Y bueno, voy a pillar este mapa de momento, luego iremos con los otros porque te quiero contar una serie de circunstancias que no aparecen en el otro. Estos últimos días básicamente se ha centrado todo en Alepo, ciudad donde están bombardeando barrios las fuerzas de Assad desde el aire, y también con artillería están bombardeando los barrios que están llenos de terroristas. También hay mucha población civil, luego iremos con ello, y también desde esos mismos barrios están atacando a los barrios que controla el ejército sirio, que bueno, pues han estado pues un poco aislados de la guerra. Como te comentaba hace tiempo, imaginemos que esto es un cuadrado, que sería Alepo, pues vamos a centrarnos en pues tres partes básicamente que tendría el ejército de Assad, y solamente pues una parte, un cuarto, que tendrían pues los terroristas de Al-Sham, Al-Nusra, etcétera. Hay un dato significativo, que John Kerry al final pues admitió que cometió un error al pedir pues que el alto el fuego también se extendiera a la ciudad de Alepo, porque ahí solamente había rebeldes moderados, pero ha confirmado que sí, que estaban los de Al-Sham y que son pues terroristas iguales o peores que los de Al-Qaeda, o sea que también había Al-Qaeda. Y entonces pues da la impresión de que ha habido pues una luz verde por parte de Estados Unidos para que rusos y sirios pues vayan a por todo en Alepo. Hay que decir una cosa, Alepo, pues tres cuartas partes, que sería una ciudad de unos 2 millones de habitantes, pues están en manos del ejército sirio, que ha estado bombardeada esa zona. Ahora mismo hay barrios cristianos, ortodoxos, barrios armenios, barrios donde hay kurdos, como lo hemos visto, Shekasin, y también pues esa cuarta parte pues estaría ocupada por los terroristas. Más o menos una metáfora, imagínate que pues en un banco pues entran a robar y hay pues 20 terroristas y pues 300 clientes, ¿no? Pues la policía intenta acabar con los terroristas y salvar pues a todos los clientes que pueda. Pues imagínate eso, en vez de ser 20 terroristas, que sean pues 10.000, y que en vez de ser 200 clientes, pues son 300.000. Más o menos sería eso, porque son terroristas que han ocupado una ciudad, que una parte de la ciudad. Ahora da la impresión de que el ejército sirio y Rusia están atacando con todo, y las buenas noticias es que en las últimas horas no hay ataques de mortero ni de artillería hacia los barrios que controla el ejército sirio. Esto es muy buena señal, porque lo que han intentado hacer desde el principio ha sido pues acabar con piezas de artillería, morteros, misiles, etcétera, que estaban arrasando pues con los barrios que ya estaban en manos del ejército sirio desde el principio, como es normal, porque es el gobierno legítimo. Nos puede gustar más o menos, y bueno, desde el principio te he comentado que Assad no es la solución, pero que es lo menos malo que le puede ocurrir a Siria. Una vez liquidados todos los terroristas, pues se puede llegar a un acuerdo con una oposición, pues, en este caso sí que sea moderada, llegar a elecciones y con pues la política pues se puede llegar a acuerdos que podrían pues dar un futuro pues más halagüeño a Siria, pero con terroristas por ahí pululando por todas partes pues no se puede conseguir nada. Bien, entonces me llama también la atención que pues un montón de imágenes que hemos visto, de vídeos, de fotografías, los terroristas habían emplazado sus baterías de antiaéreas pues cerca de mezquitas, cerca de escuelas, cerca de hospitales, y eso pues es lo mismo que hacía Hamas en Gaza. Luego pues lógicamente cuando quieren acabar con esas piezas de artillería, si está cerca una mezquita o una escuela o un colegio, pues son daños colaterales, y bueno, siento mucho todos los civiles que están padeciendo, y además ahí ya te digo, 300.000 civiles aproximadamente en lo que queda de la ciudad en manos de los terroristas. Y bueno, es lamentable lo que están haciendo. Pero bueno, lo mejor que podían hacer los terroristas es rendirse, porque no tienen nada que hacer. Ya lo tienen todo esto cortado y cada vez lo tienen más complicado, y bueno, que puede ser preocupante lo que pueda ocurrir. Quería enseñarte una imagen. Vamos a ver, geo, esto, ¿dónde estaba? Actu, es esto, mira. Lo tenía aquí preparado para que veas cómo está ahora mismo la ciudad de Alepo, dentro de la ciudad. Esto lo tengo como el post de Esperantia.com, lo tengo como pues la imagen principal. Esto sería más o menos la ciudad de Alepo, ¿ok? Entonces, SAA en rojo, lo rojo sería el ejército sirio. Lo azul sería pues territorios que están pues en batalla. Y lo que no es ni rojo ni azul, pues sería lo que está en manos de los rebeldes. Vemos por aquí que está pues el barrio de los kurdos, que sigue ahí todavía. Y luego pues tenemos, por ejemplo, el barrio de Saladin, que prácticamente lo tiene tomado el ejército sirio. Esto es de hace unos días. Y bueno, están haciendo incursiones por aquí. Por aquí también, ya lo ves por aquí, y por aquí también están atacando. Entonces, poquito a poco, pues van haciendo, y además que con el apoyo aéreo, pues costará bastante, porque es una ciudad y todos conocemos por lo que ocurre en ciudades llenos de escombros, se puede proteger, etcétera, etcétera, y que hay muchos terroristas dentro de Alepo, y es bastante bastante complicado lo que podemos encontrar. Entonces, más o menos eso sería la ciudad y tal como está. He intentado buscar la imagen más actualizada, que creo que es esa que te acabo de mostrar. Entonces, en Alepo, combates en prácticamente toda la ciudad, ya dentro de la ciudad. Y bueno, pues de momento el ejército sirio con la aviación rusa, pues es que están castigando bastante a los barrios llenos de terroristas y, lógicamente y desgraciadamente, civiles. Bien, vamos un poco más al norte. El corredor de Azaz, que lo teníamos olvidado hace ya una temporadita porque no estaba ocurriendo prácticamente nada. Pero bueno, las últimas actualizaciones veíamos que aquí había una especie de ping-pong, que estaban ocupando territorios los del ISIS, que sería lo gris, y los verdes, que serían los terroristas apoyados por Erdogan. Muchos me han dicho, no, es que no son terroristas, son rebeldes. No, no son rebeldes, son terroristas, de verdad. Es que me gustaría contarte otra cosa, pero te estaría engañando, como cuando te hablo de refugiados, inmigrantes, invasores, etcétera. Es que me gusta hablar con propiedad e intento ser lo más ecuánime posible. Pero aquí, pues Erdogan está apoyando a estos terroristas, además los está apoyando desde Turquía con artillería, y a pesar de ello, pues el ISIS esta noche ha pegado aquí un viaje espectacular y ha conseguido pues capturar 9 o 10 ciudades. Esto es importante porque también están atacando aquí Marea, y ya ves que están ya muy cerquita. Y a estos terroristas no se les ha ocurrido otra cosa que atacar a los kurdos que están aquí al oeste. Lógicamente, pues le han respondido a los kurdos. Y yo creo que Azaz, en cuestión de días, pues puede caer, no sé si en manos del Estado Islámico o en manos de los kurdos, pero Mare está allí. Azaz, que te lo dije antes, está un poco más arriba, está aquí. Pero Mare está a punto de caer. Y además debes tener en cuenta que todos estos terroristas de Erdogan del norte de Alepo están apoyados, por una parte, por la artillería de Turquía y, por otra parte, por la coalición internacional liderada por Estados Unidos, que lo está apoyando desde el aire. Y a mí me llama la atención y me llevo preguntando ya unos cuantos días cómo, siendo que pues la coalición Turquía, pues toda esta gente tiene superioridad aérea absoluta, pues no se consigue acabar con el ISIS. Y no solamente eso, sino que además pues están recuperando terreno que, bueno, no me cabe en la cabeza, de verdad. Tengo que preguntarle a los militares a ver cómo se consigue esto, que son terrenos básicamente pues llanos. Aquí no hay grandes montañas, las montañas estarían por aquí por la zona de la Latakia, Idlib, etcétera, pero por aquí son terrenos básicamente llanos, en teoría pues difíciles de defender y fáciles de ocupar si tiene superioridad aérea. Pero me sigue llamando la atención poderosamente pues todo lo que está ocurriendo. Entonces, aquí un montón de combates en este ping-pong. Y bueno, de momento pues han recuperado algo de terreno los terroristas de Erdogan, pero el ISIS se ha contraatacado. Y bueno, ya te digo que tienen aquí pues bastante complicado el poder mantener Mare. Azaz también pues van entrando por aquí, veremos a ver lo que pasa, y están aquí agazapados. O bueno, de momento pues ahí esperando a ver qué ocurre con los kurdos. También me llama la atención que los kurdos, en esta frontera que tienen con el Estado Islámico, pues no se están combatiendo ni unos ni otros, solamente están combatiendo kurdos contra los terroristas de Erdogan, amarillo con verde, pero amarillo con negro no están combatiendo, que sería pues más o menos lo normal. Tampoco están combatiendo por aquí, el ISIS no ataca, tampoco les ataca el ejército sirio, y de momento hay como una especie de impasse en esta zona, porque en otras zonas varía bastante. Bien, nos vamos un poquito más al sur, que han ocurrido un montón de cosas que, bueno, deberíamos tenerlas en cuenta. Recuerdas que en Latakia estaban a punto de sellar la frontera. Latakia sería esta zona. Entonces prácticamente lo tienen ya sellado, si no lo han cumplimentado todo, y aquí ya estarían pues dentro de la frontera entre Idlib, que sería otra provincia o gobernación, y Turquía, que sería esta zona. Muchas veces me han preguntado, bueno, ¿cuántos efectivos tiene el Estado Islámico? ¿Cuántos efectivos tienen los terroristas de Al-Nusra, etcétera? Y yo les digo siempre lo mismo, hasta que no se consiga sellar esta frontera por aquí, por el oeste, y se consiga cerrar la frontera esta por el norte, pues no merece la pena hacer cálculos, porque En el último mes me parece que había datos de que Erdogan había conseguido pasar a Azaz 5.000 terroristas. Entonces, lógicamente, si te matan a 4.000 y metes 5.000, pues sigue habiendo más terroristas de los que había antes. Y ya, pues, los rusos lo comentaban, que fíjate que llevan ya pues 6 o 7 meses y decían que ellos veían que todavía había muchos más terroristas que cuando llegaron. O sea que imagínate, entonces mientras no se consiga sellar esto, el hablar de números de cuántos hay en Manbij, cuántos hay en Al-Bab, cuántos hay en Latakia, pues es un poco perder el tiempo. Pero bueno, están en camino. Todos los halcones del desierto, que es una unidad de élite del ejército sirio que están aquí, los habían mandado a tomar Palmira y luego han regresado. Ahora te comentaré lo que ocurre con las zonas ya ocupadas, que además me gustaría hablarte por lo que ha ocurrido en Kamisli o Kamislo. Entonces han vuelto desde Palmira y están ya atacando. Aquí están entrando también con fuerza los bombarderos sirios y rusos, sobre todo rusos, hay fuerzas especiales rusas, y poco a poco pues están atacando. Aquí ha habido bastantes, pues se iba a decir, no deserciones, sino pues retiradas de colinas, porque claro, si estás manteniendo una colina y te están atacando un día sí, día también, pues al final pues ya terminas por retirarte y te vas. Y es lo que está ocurriendo pues en lo poquito que queda ya de la Latakia, y ya están entrando en Idlib. Bien, en Idlib, que sería esta zona, que sería la gobernación que mayor presencia de los rebeldes de Erdogan, Arsam, Al-Nusra, etcétera, etcétera, pues aquí intentan, ha habido un par de intentos que no se ha conseguido, pues de enlazar desde Alepo. Aquí hay un par de localidades que llevan aguantando prácticamente pues 3-4 años, lo mismo que ocurría con estas localidades de aquí, lo que ocurría también pues con Deir ez-Zor, que todavía lleva pues aislado, la base aérea de Cuaires, que estaba por aquí, que estuvo pues mogollón de tiempo aislado. Pero bueno, de momento pues se lo toman con calma, pero la idea sería unir estas dos localidades, la están habituallando por aire, perdona, y entonces sería ideal el poder llegar hasta aquí, y entonces cortarías la carretera, la M5 que está ahí, la M4, ya te digo que es sigue longitudinalmente en horizontal hasta pues prácticamente Mosul, la M5 es la que baja, creo, a ver si veo, la M4 exactamente y M5, que muchas veces me lío con las carreteras. Pero a ver, voy a verificarlo. M5, exactamente, ¿ves? Esta es la M5. Bien, pues de momento hubo un par de amagos, pero se lo pensaron mejor. Y lo que estoy notando, que por ejemplo el ejército sirio, pues toma una decisión, empieza una ofensiva, y si no les va muy bien, pues se lo piensan mejor, la olvidan y vuelven a otro sitio. Entonces están ahí las cosas medio raras. Más al sur. Bueno, aquí en la zona de Hama, Homs, aquí tendríamos ya el Líbano, y ha habido pues una noticia, me ha llegado por diferentes fuentes, que había 12 bases aéreas, la que tenía en la Latakia Tartus, que bueno, también la está utilizando el ejército, la aviación rusa, un nombre que te lo voy a decir ahora, que es un nombre así medio raro, Humeimin Air Base, exactamente lo tenía aquí preguntado, y entonces han aparecido pues varias informaciones, de momento yo, las informaciones que aparecen así un poco novedosas, me las tomo un poco con calma, y hasta que lo confirman 3 o 4 veces, pues no me lo tomo en serio, pero aquí ya muy cerquita, entre Damasco y lo que sería el Líbano, pues han montado otra base exclusiva de helicópteros que llevan los rusos, los Kamov 52, los MIs, etcétera, de lo último, y es interesante. Y yo lo comentaba con algún amigo, pues fíjate, estos que decían que se iban a retirar de Siria, pues lo disimulan bastante bien, porque tener una base a tener tres cuando han dicho que se iban a retirar, pues ahí está. Entonces están cerrando todas estas bolsas y al este de Damasco han conseguido pues varios progresos. Está aquí pues el campamento de refugiados de Yarmouk, que prácticamente lo tenía enterito el Estado Islámico, pero al final pues han ido recuperando terreno. Sigue todavía muy complicada la cosa ahí en el campo de refugiados de Yarmouk, pero bueno, poco a poco van recuperando. También están cerrando un montón de bolsas de aquí, ya vemos que te lo comento en las últimas actuaciones, que cada vez son más pequeñas, fíjate, casi casi ni se ven, y entonces aquí lo que están haciendo, que están invitando a los que se mantienen en estas bolsas, pues que los escoltan, y entonces pues los llevan a otro sitio, y probablemente pues en cuestión de 2-3 actualizaciones, quizá un mes, 2 meses, pues estas bolsas las veamos desapareciendo, porque lógicamente estás aislado, no recibes suministros, no recibes armas, pues lógicamente te quedas sin suministro y sin armas. Y los convoyes de la ONU, de Naciones Unidas, que llegan, pues te van a aportar solamente alimentos, armas, municiones y tal, pues no. Entonces es cuestión de tiempo, y por eso creo que tampoco están entrando tan en serio las fuerzas sirias, porque esto pues caerá de Maduro, estas bolsas que cada día son más pequeñas. Vamos un poquito más al sur, no ha habido grandes novedades en la franja sur de Siria. Prácticamente la lengua esta que mantiene el gobierno sirio se mantiene igual, y también se mantiene igual pues esta cuña que tiene el Estado Islámico aquí en el sur, ya frontera con en este caso Israel, que aquí estarían los altos del Golán. De momento pues ahí está. Una noticia preocupante que, no sé, me ha sorprendido. El gobierno de Israel, Netanyahu, ha dicho que no iban a devolver los altos del Golán, los tienen ocupados, pero según la ONU pues es una zona ocupada porque es territorio de Siria. Pero bueno, como dicen que estratégicamente los altos del Golán son vitales para Israel, pues están con ese tira y afloja desde hace ya unos cuantos años. Y bueno, me ha sorprendido que en vez de intentar negociar de alguna forma, pues haya dicho taxativamente que no los va a devolver, que se los van a quedar. No sé, una cosa así un poco fuerte. El gobierno sirio pues ha protestado lógicamente, pero no están en el mejor momento para, no sé, para plantearle retos sustanciales a Israel. Bastante tienen con aguantar con lo que les viene. Bien, aquí, y quería mostrarte esto porque aparecen pues una serie de grupos que en el otro mapa no están. Esto es el New Syrian Army. Estos que venían de Jordania, que ya los comentamos hace tiempo, y que están de momento allí. De momento están atacando al Estado Islámico, simplemente pues defendiendo pues estas fronteras y los puestos fronterizos. Tienen ya frontera con el Estado Islámico, pero a mí me llama la atención qué va a ocurrir cuando ya estén, que ya lo tienen aquí en algunas zonas, pues frontera con los terroristas rebeldes, Al-Nusra, Arsam, etcétera. ¿Van a ejercer de rebeldes moderados, New Syrian Army, como los quieren vender desde Estados Unidos y quizá los países del Golfo, o se van a unir y van a empezar a atacar al ejército sirio? Ahí se quitarán la careta y podemos definirlos. De momento, como solamente han estado luchando contra el Estado Islámico, pues de momento están ahí en cuarentena y no tenemos nada malo que hablar de ellos. Bien, pues vamos más al norte, que aquí ha ocurrido un montón de cosas y bueno, sorprenderá, porque aquí no está ni el Estado Islámico, ni Al-Nusra, ni Al-Sham, ni terroristas. Aquí están pues los kurdos, por una parte, todo lo amarillo sería kurdo, y en rojo estaría pues, vamos a ver cómo te lo explico, el gobierno sirio. Tiene aquí pues en 2 o 3 barrios, estos Kamislo o Kamisli, que también se escribe, y tiene pues una base aérea donde pues ahí pues llegan aviones rusos para llevar material, hombre, todos los rusos que están aquí operando por aquí pues llegan a este aeropuerto, que es una base aérea. Entonces, ¿qué ha ocurrido aquí? Bien, aquí están, no está el ejército sirio y tampoco están las IPG, que serían como el ejército kurdo, IPGJ, SDF. Entonces, ¿qué ocurre? En las zonas que ya han sido ocupadas, el ejército sirio deja a lo que se denomina National Defense Force, las Fuerzas Nacionales de Defensa, que son fuerzas auxiliares, están formadas por voluntarios, fuerzas de un segundo o tercer nivel, que bueno, que en muchas ocasiones pues las han dejado. Fíjate lo que ocurrió en Canaser, por ejemplo, y bueno, pues a la primera de cambio les han atacado y han recuperado el terreno perdido. Entonces aquí estaban por una parte las NDF y por otra parte no están las IPG, que están en los frentes. Lógicamente, pues donde tienes frente, ahí están las IPG. Entonces, ¿quiénes están? Están los Asajist, que sería como la policía de los kurdos, y también están aquí, a ver si nos aclaramos bien porque es complicado, están las fuerzas asirias y siriacas. Asirios cristianos sería la policía de los asirios cristianos, que son Sutoro, con S empieza la primera sílaba, S-U, Sutoro. Entonces, estos desde el principio han estado con los kurdos, forman parte de las SDF y están muy bien con ellos. Y entonces, los problemas han estado con las otras, que son Sotoro, que es S-O-O. Unas S-U y otras S-O-O, Sotoro. ¿Y qué diferencia las de fuerzas Sutoro de las fuerzas Sotoro? Pues son los dos asirios, cristianos, aunque también tienen armenios entre ellos, pero bueno, cristianos. Y bueno, la única diferencia es que hace pues una temporada decidieron dividirse porque las fuerzas Sotoro, con las dos OES, pues estaban más de acuerdo con las ideas del gobierno sirio y preferían pues formar parte del gobierno sirio. Las fuerzas Sutoro, al igual que las IPG kurdas, pues van un poco por libre y pretenden pues hacer pues esto una autonomía fuera y al margen del ejército sirio y del gobierno sirio. Entonces, como las fuerzas nacionales de defensa pues dejan bastante que desear, pues por gilipolleces de estas que pasan, pues le dispararon una patrulla, empezaron con problemas y tal, y bueno, pues se liaron ahí a tiros y en combates. Ya han llegado a un acuerdo, ha habido un alto el fuego y ya está todo aclarado. Pero, no obstante, pues el jefe de, digamos, el Ministerio del Interior de los kurdos de Rojava, que sería el Kurdistán sirio, ha dicho que todo el terreno que han recuperado, que no lo van a devolver, o sea que va perdiendo terreno. Incluso, pues también esto que ocurrió en Kamislo, pues también se trasladó a Hasaka. Que aquí pues les ocurrió, si ha seguido las actualizaciones, prácticamente la mitad o más de Hasaka estaba en manos del Estado Islámico, del Daesh, y tuvieron que ser los kurdos que con un arreón pues le sacaron las castañas del fuego al ejército sirio. Y ha habido un par de noticias interesantes que bueno, que quiero comentártelas. Ya te digo que lo leí, me sorprendió. Después de lo leí por segunda vez, digo, pues nada, pues habrá que estudiarlo. Entonces, el ejército sirio y el gobierno sirio les propuso a los kurdos lo siguiente. ¿Qué os parece si os cambiamos? Pues el barrio kurdo este que tenéis allí, Sheikh Mashin, el barrio este kurdo, aquí no se ve bien porque el barrio este kurdo, os lo cambiamos, o sea, nosotros nos apropiamos de, o sea, nos cedéis, nos intercambiáis, una permuta, digamos, de casas, igual, pues permuta de territorios. Vosotros, kurdos, nos dais este barrio y nosotros, a cambio, os cedemos, pues, toda la zona de Hasaka y Kamisli. Entonces, ¿qué hubiera ocurrido? Pues que el ejército sirio pues tendría ese barrio y esto pues sería todo amarillo. Pero de todas formas no han llegado a ningún acuerdo. Seguramente pues estará todavía sobre la mesa, pero bueno, yo creo que en territorio ganan mucho más los kurdos en kilómetros cuadrados, en metros cuadrados, en hectáreas, digamos, como lo quieras medir. Pero bueno, en importancia es mucho más importante el barrio este de Alepo, que lo tienes ahí en cuña, y bueno, pues fíjate la estrategia lo estratégico que es, porque tienes ahí la ciudadela, el Castle Road, que bueno, que es fundamental, y que allí pues prácticamente todo lo que pasa dentro de la ciudad donde están los terroristas pues lo controlas tú. Y ahí pues puede ser importante. No han llegado a un acuerdo, te lo comento, y bueno, tal como ha ocurrido, pues ahí lo tienes. Bien, seguimos más al sur. Aquí me sigue sorprendiendo muchísimo que aunque siguen anunciándolo y cada semana lo veo anunciado por parte de los responsables de las fuerzas kurdas de las SDF, que vamos a por Manbij, que vamos a por Manbij, que vamos a por Manbij, pero todavía siguen sin ir a por Manbij. Hay bombardeos, pero no van a por Manbij. Hay una noticia que Obama pues decidió desplegar 250 efectivos de las fuerzas especiales, que se supone que van a ir aquí, a la zona esta, porque no creo que vayan aquí a apoyar a las fuerzas terroristas de Erdogan. Yo creo que las mandará aquí. Entonces, una vez que lleguen, pues es más probable que vayan a atacar pues Manbij. Pero veremos a ver lo que pasa, porque lo anunció ya varias veces. También, ¿qué ocurre con Raqqa? Están aquí en Ain Issa y en esta cuña y todavía siguen sin moverse. También lo que ocurría pues al norte de Deir ez-Zor, que estaban allí y seguían sin moverse. Llevan aquí pues un montón de tiempo y nada, pues están allí parados, que no se deciden. Y esto pues son ciudades que tienen su importancia, pero que con el potencial que tiene la SDF, pues que lo pueden tomar sin grandes problemas, con apoyo aéreo, fuerzas especiales, etcétera. Por cierto, en Shadadi, que está por aquí, que fue una de las últimas ciudades que tomaron, han confirmado que en esos avances por aquí de las fuerzas de SDF kurdas, pues tomaron parte fuerzas especiales norteamericanas, británicas y francesas. Eso está confirmado ya. Que bueno, que es una buena señal de que van aquí todos a una, pero bueno, me llama la atención que estén aquí pues parados. ¿Y qué esta mancha verde que ves aquí? Pues la mancha verde precisamente es las FSA, que todavía consideramos, rebeldes moderados, que no son terroristas, aunque son pues fuerzas de oposición, que estaban con las SDF, pero han decidido pues partir peras, como vulgarmente se dice, ir por libre, y dicen que van a seguir luchando contra el Estado Islámico por su tierra. Vale, perfecto. De momento hay buenas migas, pero están avanzando muy poquito. No hay noticias de que estén ahí pues con avances. O sea, de momento están ahí. Esto lleva dos o tres semanas que decidieron pues dividirse y bueno, siguen allí, no ha habido grandes novedades en Deir ez-Zor, ya te lo digo. Y bueno, lo que pensábamos que podía ser de una forma, podía ser de otra, pues aquí ha habido novedades en Palmira Tazmur. Ha habido pues un montón de avances. Lo que está haciendo el ejército sirio, y además creo que con muy buen criterio, es ocupar todas estas colinas circundantes de Palmira Tazmur para evitar que les ocurra lo que les ocurrió, por ejemplo, en Canaser, que tuvieron que mandar pues otra vez a las tropas del Tigre, etcétera, para deshacer el roto que les habían hecho. Entonces van ampliando aquí el perímetro, porque les estaban atacando por aquí por Palmira y por aquí por el sur. Una vez que completen esto, pues van avanzando. Ya ves que esto es un avance ya significativo, aunque ten en cuenta que esto es terreno desértico. Y bueno, supongo que en cualquier momento darán un arreón, irán a por Sukna, que digamos que es la localidad donde se ha trincherado el Estado Islámico una vez huyeron de Palmira. Y fíjate, pues una vez que unan esto, que te lo vengo anunciando hace ya casi un mes, pues una vez que consigan unir, hacer el enlace, pues parten al Estado Islámico en dos. Todo lo que queda al sur pues estaría aislado de lo que quedaría al norte. Y entonces pues le estarías complicando la cosa. Hay un montón de bolsas todavía del Estado Islámico por aquí, pero bueno, más o menos pues lo tenemos allí. En Homs Hama la bolsa esta pues sigue disminuyendo, pero todavía es bastante, bastante grande. Pero tal como te digo, con la base esta de helicópteros están poniéndose las pilas tanto los rusos como los sirios desde el aire, atacando pues a todo lo que queda entre Hama y Homs. Entonces también estas bolsas veremos que van disminuyendo. En Damasco también han avanzado bastante y bueno, pues lo mismo que te digo y que te dije hace un par de semanas, pues esto irá disminuyendo. Además, poquito a poco vemos que cada vez son más pequeñas las bolsas y lo que te vengo comentando con el tiempo, pues aislados, sin suministros y sin armas, sin municiones, pues van a ir o bien rindiéndose o bien pues escapando o pidiendo que los trasladen a otro sitio, que es una cosa que me llama la atención. Incluso al ISIS, pues, se veía un convoy al este de Damasco que los habían escoltado hacia el desierto. O sea, me habían dicho, mira, aquí estamos ya, era por aquí, en Dumair, pues los habían escoltado al desierto, los habían llevado para allá. Muy bien, perfecto, pues van ocupando zonas y perfectamente. Entonces, vamos a ver el mapa en plan grande para que lo veas y tal. Y aquí pues esto suele estar bastante actualizado. Entonces, ¿ves? Más o menos lo rojo ya va tomando ya color, y salvo Idlib, que lo tienen pues bastante verde, pues aquí está. En la zona del corredor de Azaz sigue la complejidad, y veremos a ver en qué desemboca esto. Me sigue llamando la atención. Fíjate qué bocado le ha pegado el Estado Islámico a los terroristas de Erdogan, que, bueno, pues están allí pues viéndolas venir, a pesar de todo el apoyo que tienen, mandando suministros, mandando artillería con apoyo aéreo, etcétera, etcétera. Y aquí pues estaremos atentos a Mare. Yo creo que va a caer en manos del ISIS o en manos de los kurdos, y que en la próxima actualización probablemente tendremos que hablar de ello. Y poco más que comentarte. Ves que poquito a poco ya esto está mucho más actualizado, y ves que ya el ejército sirio va adentrándose en el interior de la ciudad. Ves que esto estaba prácticamente, había una punta y era todo esto verde, pues ya ves que poquito a poco el ejército sirio va adentrándose en barrios. Esto lo están bombardeando, y la buena noticia, que ya pues no hay bombardeos de artillería, morteros, misiles desde esta zona donde pues están los terroristas de un pelaje y de otro, hacia los barrios que controla el ejército y el gobierno sirio. O sea, eso es buena señal, y que están trabajando pues a conciencia los bombardeos tanto sirios como rusos. Entonces veremos a ver las próximas actualizaciones, si se ven más avances. Y vamos con, pues tenemos que ir con Irak. En Irak, que me dicen, ¿por qué no coges un mapa actualizado de Irak? Pues voy a coger un mapa actualizado de Irak, que lo tengo aquí. Esto es Siria, pues esto debe ser Irak. Entonces, nos vamos con Irak, que han ocurrido un montonazo de cosas que no te puedes ni imaginar. Vemos aquí, en plano general, digamos, que aquí, como no hay, entrecomillado, rebeldes moderados, pues aquí está todo más claro. O están kurdos, o el ejército iraquí, o el Estado Islámico. Aquí no hay medias tintas de rebeldes moderados, al-Nusra, tal. Aquí no hay al-Nusra, ni al-Sham, ni nada de esto. Estaría el ISIS y los enemigos comunes, que serían pues los kurdos y el ejército iraquí. Aquí estarían las milicias chiitas, también estarían las fuerzas yazidíes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, noticias que han ocurrido. Importantísimo, algo que ya enlaza con lo que te hemos comentado de Siria. ¿Te acuerdas de Hit? Pues en Hit han ido recuperando terreno y están pues limpiando toda esta zona. Aquí estaría ya la frontera con... Esto sería la frontera, ¿ves? Y por aquí estaría Hit. Pues todo esto lo han ido recuperando poco a poco, y están pues obteniendo buenas ganancias por aquí también. Y es muy importante. Espera, a ver, Hit, ¿dónde está? Me parece que estará por ahí. A ver si lo veo ahí. Sí, me da que debe estar por aquí. Exactamente. Van recuperando terreno, y una vez que consigan enlazar con las fuerzas de... No, Hit me suena que está por aquí. Entonces no está pintado de rojo, pero bueno, que esto estaría ya en manos de... O muy cerquita de estar totalmente en manos del ejército iraquí, que es una buena señal, porque ya cortarles buena parte de la frontera con Siria, porque fíjate qué pedazo de frontera tienen todavía controlado el ISIS, que es una barbaridad. Por aquí también están pegando un arreón importante, así que bueno, no está nada mal. Después nos quedaba Fallujah. En Fallujah, pues aunque esto lo vengo comentando hace tiempo, Fallujah y Ramadi, pues quedan todavía bolsas de terroristas, pues están allí. Y bueno, creo que estamos a punto del arreón final para que las dos ciudades estén ya en manos del ejército iraquí, que todavía no están completamente, pero que bueno, que no va a tardar. Entonces, aquí lo más problemático por la zona norte, ya te digo, Mosul, Tal Afar, que estaría por aquí, que bueno, que es complicadísimo. Aunque aquí en una localidad que ya te comentamos hace tiempo, Tuzkurmatu, resulta que se han liado. Se han liado, ¿y quiénes se han liado? Pues están las milicias chiitas y los kurdos. Entonces allí, pues la ciudad está. Pues había pues una división entre kurdos, árabes chiitas, y entonces pues es el problema que tienen los iraquíes a la hora de ir avanzando, porque claro, los kurdos no pueden avanzar, no porque ellos quieran, sino porque al avanzar en territorio que es ya árabe, pues están muy mal vistos de ser ocupada una zona árabe por kurdos. Y con estos problemas que hay étnicos, pues tienen que esperar a que sean, por ejemplo, las milicias chiitas las que ocupen pues, zonas chiitas. Después también hay zonas que son sunitas, que han estado en manos del Estado Islámico y luego pues han estado colaborando, y hay escabechinas y entran los chiitas. O sea, un follón de mucho cuidado. Y luego a todo esto, estos días está votando el Parlamento iraquí, porque hay un montón de problemas con la corrupción. Están votando ministros nuevos para sustituir a los antiguos, y creo que cinco de ellos pues ya le han dado la aprobación, pero el primer ministro Abadi, pues que está ahí en tela de juicio, porque hay protestas por la amplia corrupción que hay en Irak. Y bueno, aparte de que tienen pues los problemas militares, políticos, etcétera, pues tienen un sin vivir en el Parlamento, en el gobierno, que bueno, que no ayuda en nada. En cuestión de avances militares, pues poquito. Aquí vemos muy pocos avances en Mosul. Quizá pues lo último que han dicho los kurdos, que ellos, me parece que te lo comenté la otra vez, lo han seguido reiterando, que ellos no van a intervenir en la ocupación en la ofensiva de Mosul. Estarán apoyando desde lejos con artillerías y eso, pero que ellos no van a implicarse en la toma de Mosul. O sea, algo importante. Tampoco es algo que nos haya sorprendido, porque Mosul no, tampoco les preocupa a los kurdos, y además si lo tomaron los kurdos, luego no se lo quedarían ellos, porque no es de mayoría kurda. Entonces pues para qué gastar en efectivos. Me sigue sorprendiendo que, aunque bueno, está un poco justificado por lo que te comentaba antes de las divisiones étnicas, que siga sin avanzar este frente de los kurdos hacia abajo, para pues enlazar o ayudar un poco a sus colegas kurdos que están, pues fíjate, estarían ya por aquí. Pues fíjate, imagínate que consiguen llevar este frente hasta aquí aproximadamente, pues ya irían cerrando la frontera con Siria, todavía más al ejército, al Daesh, y bueno, pues ayudarían con una ofensiva pues a los que van avanzando pues bien hacia Deir ez-Zor, o bien a los que van avanzando pues al sur o hacia Raqqa, ya desde Hasaka, que sería un alivio. Pero me sigue llamando la atención pues que sigan ahí parados, y también localidades que tienes allí que dices, ¿y cómo no han tomado esto? Pues siguen sin tomarlo, y siguen sigue sin haber modificaciones importantes. Pocas noticias más de Irak, que pues que están allí preparando las ofensivas, y en Irak, y ya te digo que todo circula a cámara lenta. Quizá las últimas noticias que han circulado más han sido en el ámbito político, de divisiones en el Ejecutivo, divisiones en el Gobierno, renuncia de ministros, votación para nuevos ministros, a ver qué pasa con Abadi, qué pasa con la corrupción, marchas por las calles para pedir dimisiones, etcétera. O sea, más que lo que ha ocurrido en el ámbito político, pues en el ámbito militar, pues es en el ámbito político. Pero bueno, da la impresión de que está avanzando bastante más el frente bélico en Irak, que bueno, ya tienen, pues fíjate, esto sería el mapa de Irak, pues casi dos tercios o incluso más ya tiene, pues entre kurdos e iraquíes, pues ya lo tienen más o menos controlado. Un par de arrones que peguen, pues ya la zona esta que está menos poblada, pues la podrían tomar y ya les quedaría el grueso, que sería Mosul y Tal Afar y la zona esta. Veremos a ver qué es lo que ocurre, porque habrá pues bastante que comentar. Bien, y nos vamos, que no quiero pasarme mucho con el tiempo, con Yemen. Yemen, no sé si habrás visto el pedazo de actualización que hizo el amigo Guillermo, el amigo Willy Toledo, que, bueno, te puso al día. Sigue en vigor el alto el fuego, y aquí pues lo que ha ocurrido en las últimas fechas ha sido que en Mukata, pues han tomado prácticamente todo este territorio que lo había ocupado Al-Qaeda, que bueno, antes del alto fuego había sido prácticamente los ganadores de toda esta guerra, por la estar recuperando el ejército de Yemen apoyado por la coalición. Ya prácticamente los Houthis habían accedido a que volviera Hadi, etcétera, etcétera, y bueno, la cosa está ahí en un impasse, aunque bueno, se ve que están recuperando el terreno ahora mismo a Al-Qaeda. Veremos a ver qué pues vemos en las próximas fechas con las negociaciones que comenzaron la semana pasada en Kuwait, y veremos a ver si esto se materializa. De todas formas, pues siguen los bombardeos contra civiles para ocupar una ciudad, en este caso en manos de Al-Qaeda, y sigue así como pillado con alfiler pues todo lo que está ocurriendo. Pero de momento, pues le están recuperando pues todo el terreno que había ocupado Al-Qaeda, que es una buena señal, porque recuerda, Al-Qaeda en Yemen pues fueron los responsables, o los que reivindicaron el atentado de Charlie Hebdo en París, fueron ellos precisamente, y que tenían pues mucha importancia aquí en Yemen. Al acabar con ellos, pues sería importante. Y no sé si me dejó nada más, porque pues no sé, esto ya te digo, está moviéndose a marchas forzadas, ¿ves? Fíjate, la última noticia, bueno, hace 14 minutos que ha capturado Tazmur, bueno, las 9 o 10 ciudades que te decía, pues en el norte de Alepo, y esto pues por aquí, en el corredor de Azad, y sigue el ping-pong. Veremos a ver qué es lo que ocurre en las próximas fechas, pero bueno, estaremos atentos a ver qué ocurre en Mare, si lo ocupa el Estado Islámico, o si los kurdos de Afrin se deciden y pegan un arreón y lo ocupan ellos, y a ver qué ocurre pues con este ping-pong que está manteniendo el Estado Islámico con los terroristas de Erdogan, que por cierto pues está llevando una deriva fundamentalista islámica a su gobierno, que bueno, que está empezando a preocupar. Ya quiere borrar de la Constitución el laicismo, que bueno, a principios del siglo XX pues impusieron pues dirigentes que vieron pues en la modernidad algo pues como con más futuro que en Turquía, y de hecho lo consiguieron, fueron bastantes avances. Pero parece ser que Erdogan quiere dar la vuelta. Y también pues a ver qué pasa con el acuerdo con Turquía. Recuerda que el día 1 de junio, según lo que se había hablado, pues ya todos los ciudadanos turcos, si no cambian las cosas, pues van a tener acceso a Europa sin visado. Veremos a ver qué ocurre. Preocupante también pues todo lo que está ocurriendo en Europa. Suiza, que va a poner fronteras también con Italia, porque teme que los que ya no pueden pasar por Grecia pues cojan la vía italiana y suban hacia pues Italia, y la primera frontera que tendría pues sería Suiza, etcétera, etcétera. Y bueno, se comentaba, esto te lo dije, bueno, me parece una barbaridad, pero ya lo he visto en varios medios, que Suiza va a mandar a la frontera, ¿ves? Aquí, a esta frontera, pues va a mandar un batallón de tanques. Entonces me llama la atención, si todos los refugiados que pululan por ahí pues son familias normales, con niños, ancianos y gente que está ahí, pues ¿para qué vas a llevar tanques? Pues no sé, algo algo deben saber ellos que nosotros no sepamos. De todas formas, aquí en Europa pues siguen haciendo las cosas a su modo y pues no dan pie con bola con la ayuda a los que realmente lo necesitan. No está llegando y se está colando mogollón de gente que no lo necesita y lo que quiere es complicarnos las cosas. Me parece que no me dejo nada más. Ha sido un verdadero placer compartir un día más contigo. Ya sabes que puedes suscribirte, si lo deseas, en el canal de vídeos de Radio Esperantia, de YouTube. Tienes todos los enlaces en el post de radioesperantia.com y también de esperantia.com, el blog. Tienes ahí todos los enlaces. Si deseas dejarnos alguna pregunta, hemos creado un tag. Yo contesto ahí a todas. Y el amigo Willy también, el amigo Guillermo Pulido, es Geo Radio Esperantia, con el tag correspondiente, Geo Radio Esperantia. Ahí dejar la pregunta y bien Guillermo o bien yo te la contestamos sobre la marcha. Si está en nuestra mano, también puedes dejarnos las preguntas que quieras. Y ten en cuenta que todo lo que esté en nuestra mano contestar, lo contestamos. Intentamos ser pues lo más ecuánime es posible y contestar pues con lo que vemos. Que ahí está, yo creo que la base. Cuento lo que veo y te cuento lo que yo interpreto. No estoy ni con unos ni con otros, lógicamente. Pues estoy contra el terrorismo y contra los que luchan y con los que luchan contra el terrorismo, pero que fuera de eso, pues intento contarte exactamente lo que veo o lo que interpreto. ¿Qué más te digo? Que nada, que nos vemos en la próxima actualización. Esperemos que sea pues bien fin de semana o bien pues dejamos que pasen unos días, o cuando ocurra algo que merezca la pena pues nos incorporamos. Y nada, pues un verdadero placer como siempre. Nos vemos en unos cuantos días y hasta entonces pues nada, muy buenas tardes. El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú.